Viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. Viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya.